Te vi bailando y quedé loquito, loquito loco por tu querer. Ahí nomás me quedé parado y que te sentaras esperé. Entonces fue que te invité. Vení conmigo, vení a bailar. ¿Cuál es tu nombre? Te pregunté. Y me dijiste, yo soy Beatriz. ¡Ay, qué linda que sos, Beatriz! Te dije y te pedí tus besos para mí. ¡Ay, qué linda que sos, Beatriz! Yo quiero hacerte feliz y tú dijiste, dijiste sí. Dime, dime que sí. Qué linda que sos, Beatriz. Yo quiero hacerte feliz.